Yo soy Camila Wills y estoy con ustedes hasta las 2 de la tarde en este sábado 25 de diciembre para que llenemos la Navidad de clásicos. Y vamos a comenzar con esta canción de Richard Marx, Right Here Waiting, en la FM, la radio de los clásicos. hoy. Baladas Americanas. Maratón hoy. En la FM. La FM. La radio de los clásicos. Trae tu sueldo a la cuenta de nómina a Bebillas con todo lo que quieres. A Bebillas presenta. Sorry, I've never told you. All I wanted to say, and now it's too late to hold you, 'cause you've flown away, so far away.

Americanas. Maratón hoy en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Discover me, discovering you. You want love, we'll make it. Swim in a deep sea of blankets. And take all your big plans and break them. This is bound to be a while. Your body is a wonderland. Your body is a wonder. I'll use my hands. Your body is. Baladas Americanas, Maratón Hoy, en la FM. La FM, la radio de los clásicos. Beautiful wife.

hoy en la FM, Maratón de Baladas Americanas. Americanas, maratón hoy en la FM. FM, la radio de los clásicos. Bueno, seguimos con más canciones, con más música en este 25 de diciembre. Esta canción es hermosa, se llama Angel y la hace Aerosmith aquí en 94.9, la FM, la radio de los clásicos. Una de las voces más increíbles de todos los tiempos y una de las canciones más hermosas cantada por ella es Because You Loved Me de Celine Dion. Y con esta canción me voy a una pequeña pausa comercial. Quédense en la FM 94.9 con más clásicos en este sábado 25 de diciembre. For all the joy you brought to my life, for all the wrong you made right, for every dream you made come true, for all the love I found in you, I'll be forever thankful, baby. You're the one who held me up, never let me fall. You're the one who saw me through En momentos con Camila Wills. En Navidad, cuídate y protege a los que amas. Compra licor y alimentos en lugares reconocidos. Verifica que sellos, estampillas y etiquetas de licor estén en buen estado y deséchalos por separado luego de consumir el producto. Al comprar alimentos, revisa su olor, color, textura y fecha de vencimiento. Refrigera las carnes, lácteos y embutidos. En Navidad, Bogotá está mejorando. No bajemos la guardia, entre todos nos cuidamos. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. Es momento de comenzar a planear y organizar tus finanzas personales para este fin de año. Cumple tu sueño de tener vehículo propio con Chevy Plan a través de nuestros planes de ahorro programado. Chevy Plan, juntos movemos tus sueños. Conoce más en www.chevyplan.com.co. Chevy Plan S.A., Sociedad Administradora de Planes de Autofinanciamiento Comercial. Bogotá está mejorando con nuevas obras y mejor infraestructura. Y en esta época, todos queremos salir a hacer compras y vernos con los que más queremos. Por lo que la movilidad de la ciudad se complica. Tú puedes contribuir para que esto mejore. Planifica tu viaje antes de salir de casa. Estaciona solo en sitios autorizados. Respeta las intersecciones y no las bloquees. Mantén en óptimas condiciones técnicas y mecánicas tu vehículo y respeta los límites de velocidad y la distancia entre vehículos para evitar choques. Bogotá está mejorando. Alcaldía de Bogotá. En esta Navidad, regala una experiencia de luz que tu familia recordará para siempre. Los sábados 11, 18 y 25 de diciembre, la experiencia Seres de Luz del Parque Jaime Duque se convierte en una gran fiesta navideña, donde tú y tu familia serán más que espectadores y podrán disfrutar los shows musicales Reencuentro de Clara Luna y Navidad Nuestra de María Mulata, y varios juegos interactivos y actividades de luz para toda la familia. Más información y compra de entradas en www.parquejaimeduque.com. 16º Festival de Música de Cartagena, con la participación del Cuarteto Goldmund, el Cuarteto Oistrek, el Dúo Tal en Kochtusend, el Cuarteto Modigliani y Ensemble Oldenburg de Viena. Apoyado por el Programa Nacional de Concertación Cultural, Ministerio de Cultura.